Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir bastante a fondo en el sistema de prestaciones sociales aquí en España. Nos basamos en la documentación que hemos podido analizar. El objetivo es intentar entender un poco mejor todo este entramado, que a veces, bueno, parece complejo, pero es vital para muchísima gente. Bueno, pues vamos a desgranar esto. A ver, lo primero que salta a la vista en todo el material es una división como muy clara, ¿no? Parece que todo gira alrededor de si has cotizado lo suficiente o no. Esta diferencia entre lo que llaman contributivo y no contributivo, pues parece que es la clave para entender quién recibe qué y por qué. Efectivamente. La documentación lo subraya bastante bien. El propósito general de estas prestaciones es doble, digamos. Por un lado, está asegurar un nivel de vida mínimo, una base. Y por otro, proteger frente a contingencias. Pues las típicas, ¿no? Enfermedad, desempleo, la jubilación, incluso el cuidado de hijos o si fallece un familiar. Y la financiación, como bien indican los textos que hemos visto, viene sobre todo de las cotizaciones. De trabajadores y de empresas, claro. Entendido. Pues empecemos por ese primer gran bloque, las prestaciones contributivas. Por lo que vemos aquí, son ayudas económicas que, bueno, exigen haber cotizado un tiempo mínimo. Eso es lo fundamental. Quien las gestiona es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS. ¿Y los ejemplos? Pues son los que todos tenemos en mente. La jubilación, la incapacidad temporal, la permanente, el paro, las ayudas por nacimiento. Ajá. Y en la otra cara de la moneda, pues están las prestaciones no contributivas, que a veces llaman también asistenciales. Estas están más pensadas para personas que, por lo que sea, no han podido cotizar lo necesario o incluso nada, y que además pues tienen recursos económicos limitados. Es una cuestión de necesidad. Aquí la gestión parece que se reparte un poco más. Intervienen organismos de las comunidades autónomas y también el Inserso a nivel estatal. Y es curioso porque encontramos figuras con nombres muy parecidos. Jubilación, incapacidad permanente, pero en su versión no contributiva. Además del subsidio por desempleo o el ingreso mínimo vital, el IMB. Sí, y es interesante pararse un momento a pensar por qué existe esta división, ¿no? Los documentos lo dejan entrever. Responde a dos lógicas diferentes. La contributiva se basa en un derecho que tú has generado con tus aportaciones. Es como si hubieras estado pagando las cuotas de un seguro, por decirlo de alguna manera. La no contributiva, en cambio, opera bajo una lógica más asistencial. Es una red de seguridad del estado de bienestar, que se activa cuando hay una necesidad demostrada. Claro, la necesidad. Y ahí está el punto clave para acceder a las no contributivas. El límite de ingresos. El material que hemos consultado especifica la regla para 2024. Las rentas de la unidad familiar, de toda la familia, no deben superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Si el SMI en 2024 es de 1.134 euros, pues estamos hablando de un umbral de unos 850 euros y medio al mes. Y como dato curioso, las notas indican que España es uno de los, bueno, aproximadamente 100 países que tienen pensiones de este tipo, asistenciales. Aquí se implementaron desde 1990. Vale, pues aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante. Vamos a explorar algunas prestaciones clave que se detallan en los documentos. Empecemos por las que están ligadas a la familia. Se habla mucho de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, que, ojo, desde 2019 unifica las antiguas de maternidad y paternidad. Ahora es una sola. Pueden solicitarla trabajadores, ya sea por cuenta ajena o propia, y da igual el sexo. Cubre nacimiento, adopción, acogimiento de menores de 6 años. Los requisitos básicos que se mencionan son estar afiliado y en alta, lógicamente, haber cotizado un mínimo, y aquí la cosa varía según la edad que tengas, y, muy importante, estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. La duración estándar es de 16 semanas. Y un dato clave, se cobra el 100% de la base reguladora. El sueldo completo, básicamente. Y muy relacionada con esta también aparece la prestación por riesgo durante el embarazo. El objetivo es claro, cubrir la pérdida de ingresos si una trabajadora tiene que dejar su empleo, suspender el contrato o la actividad porque el embarazo supone un riesgo para ella o para el feto. Aquí se pide estar afiliada, en alta y al día con las cuotas. Y también cubre el 100% de la base reguladora durante el tiempo que sea necesario para proteger la salud. Lo fascinante aquí, y se puede leer un poco entre líneas en la descripción de cómo se unificó la prestación por nacimiento, es cómo parece apuntar hacia una mayor corresponsabilidad en el cuidado, ¿no?, al unificarlo. Pero más allá de eso, un detalle que me parece fundamental y que resalta la documentación es la existencia de un subsidio no contributivo por nacimiento. Ah, mira. Sí, para quienes no cumplen ese requisito de cotización mínima que comentabas. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo funciona esa red de seguridad, ¿ves? Interviene incluso en situaciones que normalmente asociamos a haber cotizado antes. Entiendo. Vale, pues de una situación generalmente feliz, como es un nacimiento, pasamos a una muy común, pero, bueno, menos agradable. La incapacidad temporal, la famosa IT, la baja médica. Su finalidad, según leemos aquí, es compensar la falta de salario cuando no puedes trabajar temporalmente, pues por una enfermedad o un accidente, y necesitas asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El requisito general, estar afiliado y en alta. Pero ojo, porque aquí la necesidad de haber cotizado antes depende mucho del motivo de la baja. Esto es importante. Si es por enfermedad común, una gripe fuerte, por ejemplo, te piden 180 días cotizados en los 5 años justo anteriores. Sin embargo, y esto sí que es un punto clave que marca el material, si la baja es por accidente, sea laboral o no, por enfermedad profesional, o incluso en casos específicos como la menstruación incapacitante o una interrupción del embarazo, el material indica claramente que no se exige ninguna cotización previa. Cero. Exacto. Y cuánto se cobra también varía según la causa. Antes de meternos en los porcentajes, pensemos un segundo en la base reguladora. Es la cifra clave en casi todas las prestaciones. Imaginémosla como una especie de salario diario de referencia, ¿vale? Que calcula la Seguridad Social basándose en tus cotizaciones recientes. La fórmula exacta tiene sus detalles técnicos, pero esa es la idea general. Vale. Cobras el 60% entre el día 4 y el día 20 de baja, y a partir del día 21 sube al 75%. Los 3 primeros días, por cierto, generalmente no se cobran, salvo mejora por convenio. Ajá. En cambio, si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, la protección es mayor desde el principio. Se cobra el 75% de esa base reguladora desde el día siguiente a la baja. Las notas también detallan situaciones específicas para mujeres. Por menstruación incapacitante, se aplica el 60% los primeros 20 días y el 75% después, como en enfermedad común. Por interrupción del embarazo o desde la semana 39 de gestación, el primer día de baja se cobra el salario normal a cargo de la empresa, luego el 60% hasta el día 20 y el 75% a partir del 21, como en las otras situaciones especiales. Entendido. Y un aspecto importante de la IT es su duración y cómo puede conectar con la incapacidad permanente. La duración máxima normal es de 12 meses, un año. Se pueden prorrogar otros 6 meses si se prevé que te vas a curar en ese plazo. Al llegar a los 18 meses, es un momento clave. La Seguridad Social tiene que valorar. O te dan el alta médica o inician un expediente para ver si existe una incapacidad permanente. Excepcionalmente, muy excepcionalmente, si la recuperación se alarga mucho pero se ve posible, la baja podría extenderse hasta un total de 24 meses. Pero no es lo habitual. Y esta duración limitada de la baja temporal nos lleva directos a la siguiente pieza del puzzle que mencionan las fuentes. ¿Qué pasa cuando la incapacidad no es algo pasajero, sino permanente? Ahí entra la incapacidad permanente, o IP. Su objetivo es suplir esa pérdida de ingresos de forma más definitiva, claro. Y como apuntábamos al principio, tiene esa doble cara, la contributiva y la no contributiva. Exacto. Exacto. Centrándonos un poco en la versión contributiva, el material describe varios grados, que básicamente miden cómo te afecta la incapacidad a la hora de trabajar. Está la parcial. Aquí tienes una disminución del rendimiento, te dicen que al menos un 33%, pero todavía puedes hacer tu trabajo habitual. En este caso, la ayuda es un pago único, una indemnización, 24 mensualidades de tu base reguladora. Luego está la total. Esta ya te impide hacer tu trabajo habitual, el tuyo específico, pero podrías dedicarte a otra cosa distinta. Aquí ya hablamos de una pensión vitalicia, del 55% de la base reguladora. Ojo que puede subir al 75% en casos cualificados para mayores de 55 con dificultad para encontrar otro empleo, pero entonces es incompatible con trabajar. El 55% sí es compatible con otro trabajo que no sea el habitual. Claro. Aquí la pensión es, como mínimo, del 145% de la base. Es un espectro, ¿no?, que intenta ajustarse a la gravedad. Sí, sí, totalmente. Para acceder a esta IP contributiva, además de estar afiliado y en alta, los requisitos de cotización son bueno, cruciales. Y de nuevo, dependen de la causa de la incapacidad. Un punto que resalta mucho la documentación: si la IP viene de un accidente, sea laboral o no, o de una enfermedad profesional, no se exige haber cotizado previamente. Es una protección directa frente a esas contingencias más súbitas o ligadas al trabajo. Vale, eso es importante. Ahora, si la causa es una enfermedad común, ahí la cosa se complica bastante más. Para la parcial, se piden 1.800 días cotizados, casi 5 años, en los 10 años justo antes de que acabara la baja temporal que originó la IP. Para la total, la absoluta o la gran invalidez por enfermedad común, el requisito varía mucho con la edad que tenías cuando te diagnosticaron. De forma simplificada, si eres menor de 31 años, te piden haber cotizado como una tercera parte del tiempo desde que cumpliste 16. Y si tienes 31 o más, te piden haber cotizado una cuarta parte del tiempo desde los 20 años, pero con un mínimo global de 5 años cotizados en toda tu vida. Es complejo, sí. Está diseñado para asegurar que hubo una vinculación sólida con el sistema antes de la enfermedad. Ya veo, sí, bastante complejo. Bueno, cambiamos de escenario. Hablemos de la prestación por desempleo contributiva, lo que todos llamamos cobrar el paro, vaya. ¿Para quién es exactamente? Pues los documentos indican que es para trabajadores que pierden su empleo, de forma involuntaria, y que además quieren y pueden trabajar. No es solo quedarse sin trabajo. Claro, los requisitos son bastante claros en el material que hemos visto. Tienes que estar afiliado y en alta, o en una situación que llaman asimilada al alta, como ciertas excedencias, haber cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años, no tener la edad legal de jubilación ordinaria, estar en lo que se llama situación legal de desempleo, y esto hay que recalcarlo, incluye despidos, fin de contrato, ERES, pero no incluye irse voluntariamente del trabajo, la baja voluntaria. Eso no da derecho. Fundamental ese punto. Y luego estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE, en el Servicio de Empleo, y solicitar la prestación en los 15 días hábiles siguientes a quedarte sin trabajo. Hay que ser rápido. Sí, ese plazo es importante. Y si conectamos esto con cómo funciona en la práctica, el cálculo de cuánto y durante cuánto tiempo cobras tiene varios puntos clave. Primero, la duración. Cuánto tiempo vas a cobrar depende directamente de cuánto cotizaste en esos últimos 6 años. Hay una escala. Con el mínimo de 360 días cotizados, te corresponden unos 4 meses de prestación. Y el máximo, si has cotizado 6 años o más, 2.160 días, son 2 años de prestación, 720 días. Hay tramos intermedios, claro. Vale. Segundo, la base reguladora, esa cifra de referencia. Aquí se calcula diferente a la IT. Se mira la media de lo que cotizaste por contingencias profesionales, pero sin contar las horas extra, en los últimos 6 meses, 180 días que trabajaste. Tercero, la cantidad que cobras. Los primeros 6 meses, 180 días, cobras el 70% de esa base reguladora. Pero a partir del 7º mes, la cantidad baja al 60%. Esto es algo que a veces la gente no espera, esa reducción. Ya. Claro que, como en otras prestaciones, existen unos topes, unos mínimos y unos máximos. Las notas nos dan los de 2024. Por ejemplo, una persona sin hijos a cargo cobraría como mínimo unos 560 euros y como máximo unos 1.225 euros al mes. Estas cifras varían si tienes hijos a cargo. Lógicamente son más altas. Y un detalle que no es menor. De la cantidad bruta que te corresponde, hay que descontar la cotización a la Seguridad Social que paga el propio trabajador. Ah, también cotizas estando en paro. Sí. Un porcentaje sobre la base de cotización de desempleo, más una pequeña parte para el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el MEI. O sea que el neto es algo menor. También se menciona la opción del pago único o capitalización del paro. Esto significa recibir todo el dinero que te correspondería de prestación de golpe, pero solo en casos muy específicos, orientados a fomentar el autoempleo. Si vas a empezar como autónomo, si te incorporas como socio a una cooperativa, o si eres extranjero no comunitario y decides retornar a tu país. No es para todo el mundo. Muy interesante esa opción. Y llegamos a una de las grandes protagonistas del sistema, yo diría, la pensión de jubilación contributiva. La definición es sencilla. Esa prestación vitalicia que se recibe al dejar de trabajar, total o parcialmente, por haber alcanzado una determinada edad. Hay distintas modalidades: la ordinaria, la anticipada, la parcial, la flexible. Aquí el contexto que subrayan las fuentes es fundamental. Estamos en plena transición debido a la reforma de pensiones que se aprobó en 2013 y se está aplicando poco a poco hasta el año 2027. Esto está cambiando tanto la edad a la que te puedes jubilar como los años que necesitas haber cotizado para cobrar la pensión completa. Exacto. Esa transición es clave para entender la jubilación hoy en día. Significa que cada año hasta 2027 suben un poquito la edad legal de jubilación ordinaria y también los años de cotización que se exigen para cobrar el 100% de la pensión. La edad se va moviendo gradualmente entre los 65 y los 67 años. ¿De qué depende jubilarte a una edad u otra? Pues de cuánto hayas cotizado a lo largo de tu vida. Si has cotizado mucho, te puedes jubilar antes. Y los años necesarios para cobrar el 100% de tu base reguladora también van subiendo progresivamente, desde los 35 años que se pedían antes de la reforma hasta los 38 años y 6 meses que se pedirán en 2027. Casi 40 años para el 100%. Sí. Y también ha cambiado, y esto es muy importante, el periodo que se usa para calcular la base reguladora de la pensión. Si antes de 2013 se miraban los últimos 15 años cotizados, desde 2022 ya se tienen en cuenta los últimos 25 años, o sea, 300 meses. Para calcular la pensión en 2024, por ejemplo, suman las bases de cotización de esos últimos 300 meses y las dividen entre 350. ¿Por qué 350? Porque las bases se actualizan con el IPC, salvo las de los dos últimos años, para compensar la inflación, y se añaden dos pagas extras teóricas por año. Y para llevarte el 100% de esa base reguladora calculada, en 2024, necesitas tener cotizados 36 años y 6 meses. Si tienes menos años, pero siempre más del mínimo absoluto, que son 15 años, pues cobras un porcentaje menor, que va aumentando por cada mes adicional cotizado. Y, por supuesto, existe un tope máximo de pensión pública. En 2024, según las notas, ronda los 3.175 euros brutos al mes, en 14 pagas. La reforma también ha impulsado o modificado figuras como la jubilación demorada, trabajar más allá de la edad legal a cambio de un extra en la pensión, la jubilación activa, compatibilizar parte de la pensión con un trabajo, o las distintas formas de jubilación anticipada. Vale. Creo que hemos cubierto bastante bien el lado contributivo, el que depende de haber cotizado. Pero, ¿qué red de seguridad existe si no se llega a esos mínimos? Ahí es donde entra en juego el lado asistencial que mencionábamos al principio. Por ejemplo, el subsidio por desempleo, que no es lo mismo que la prestación contributiva. Exacto, no es lo mismo. Este subsidio es claramente no contributivo, de carácter asistencial. Los requisitos clave que vemos son dos, fundamentalmente. Primero, haber cotizado algo, pero menos de los 360 días que necesitas para la prestación contributiva, para el paro. Y segundo, y esto es muy importante, tener rentas familiares bajas, no superar ese umbral del 75% del SMI que comentábamos antes. Ajá. El material pone el ejemplo de una tal Amelia. Había trabajado menos de un año, así que no llegaba al mínimo para la prestación contributiva. Pero como su familia tenía ingresos bajos, sí pudo acceder a este subsidio. Cobró el 80% del IPREM, que es otro indicador de referencia diferente al SMI, usado para muchas ayudas. Si el IPREM fueran 600 euros, pues cobraría 480 euros al mes. Dura 6 meses, pero se puede ir prorrogando, de 6 en 6 meses, si se mantienen las condiciones de rentas y sigues buscando empleo, hasta un máximo que depende de cuánto cotizaste y si tienes cargas familiares. Este subsidio es un ejemplo perfecto, clarísimo, de esa función de red de seguridad que tiene el sistema no contributivo. Y conecta directamente con otras ayudas asistenciales que ya nombramos, como la jubilación no contributiva. Recordamos los requisitos que se citan en los papeles. Tener la edad legal de jubilación, haber residido en España un tiempo determinado, 10 años, 5 de ellos seguidos, y, crucialmente de nuevo, no superar el límite de ingresos personales o familiares. El caso de Juan, que menciona las notas, lo ilustra bien. Sí. Cumplía la edad, cumplía la residencia, pero los ingresos de su unidad familiar eran demasiado altos, así que no pudo acceder a esta pensión no contributiva. Aunque sí podría tener derecho a la contributiva por las cotizaciones que hubiera acumulado a lo largo de su vida, claro. Claro, son cosas distintas. Vale, pues para ir completando el mapa, la documentación también describe brevemente otras prestaciones importantes. Está la asistencia sanitaria, el acceso a servicios médicos y farmacéuticos. Tienen derecho los trabajadores, claro, pero también quienes cobran otras prestaciones, los parados que han agotado el subsidio, y sus familiares directos, cónyuge, hijos menores de 26 o mayores con discapacidad. Y es interesante que también se mencione que tiene una modalidad contributiva, ligada a la cotización, y una no contributiva, para personas sin recursos. Sí, la sanidad universal, aunque con matices en el acceso según la condición. Y luego están las prestaciones por muerte y supervivencia. Su objetivo, como se deduce fácilmente, es compensar la necesidad económica que surge en una familia tras el fallecimiento de un miembro, sobre todo si era el principal sustento económico. Dentro de este grupo hay varios tipos bien detallados en la documentación. Primero, la pensión de viudedad, para el cónyuge o pareja de hecho que sobrevive. Generalmente es el 52% de la base reguladora del fallecido, aunque puede subir al 60 o incluso al 70% en casos especiales, si hay cargas familiares, si los ingresos del viudo o viuda son bajos. Es compatible con tener ingresos por trabajo, pero un punto clave es que generalmente se pierde si la persona viuda se vuelve a casar o forma una nueva pareja de hecho. Salvo algunas excepciones muy concretas. Ajá. Luego está la pensión de orfandad para los hijos del fallecido. Normalmente hasta los 21 años, o hasta los 25 si están estudiando y no trabajan, o sus ingresos son inferiores al SMI. La cuantía básica es el 20% de la base reguladora del fallecido, pero puede ser más si fallecen ambos progenitores o si la muerte fue consecuencia de violencia de género. Entiendo. También se contemplan ayudas a otros familiares, nietos, abuelos, hermanos, que dependieran económicamente del fallecido y convivieran con él al menos los 2 años anteriores. La cuantía es similar a la de orfandad. Y por último, un pago único, muy pequeño, llamado auxilio por defunción. Son apenas 46,50 €, una cantidad simbólica para ayudar con los gastos del sepelio. Se paga a quien los haya sufragado. Vale. Y no podemos dejar de nombrar, aunque sea brevemente, porque en este extracto no se profundiza, el ingreso mínimo vital, el IMV. Las fuentes lo listan como otra prestación no contributiva clave. Lo apuntamos como esa pieza, digamos, más reciente del sistema, pensada para garantizar un suelo mínimo de ingresos a hogares que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, independientemente de si han cotizado o no. Sí, es una pieza importante del pilar no contributivo. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo este recorrido? A ver, hemos visto que el sistema español se basa fundamentalmente en esa doble vía, ¿no? La contributiva, que está ligada a lo que has aportado durante tu vida laboral, y la no contributiva o asistencial, que actúa más bien como una red de seguridad, basada en la necesidad económica demostrada. Hemos recorrido las principales paradas: nacimiento y cuidado de menor, la incapacidad temporal y la permanente, el desempleo, tanto el paro contributivo como el subsidio asistencial, y la jubilación, que también tiene su versión contributiva y no contributiva. Y hemos añadido otras protecciones importantes como la sanidad, las ayudas por fallecimiento y esa mención al IMV. Queda bastante patente que es un sistema complejo, sí, con muchas reglas, muchos detalles, pero también con una cobertura bastante amplia, ¿no? Sí, sin duda. Y observando las reformas recientes, sobre todo la de pensiones que mencionábamos, y esa diferencia tan marcada entre los derechos que se generan cotizando y las ayudas que dependen de demostrar necesidad y cumplir límites de renta, pues surge una reflexión interesante, creo, a partir del material que hemos manejado. ¿Qué implicaciones podría tener a largo plazo este modelo dual? ¿Cómo podría afectar al equilibrio siempre delicado entre la solidaridad social colectiva y la responsabilidad individual dentro del estado de bienestar español? Es una pregunta abierta. Una pregunta muy pertinente, desde luego, que da para seguir pensando mucho. Hasta aquí nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos.